Te ruego que me levantes, no dejes que me quebrante el tentador. Tú bien sabes de mi alma lo vulnerable, lo frágil, lo indeseable que tiene cada rincón. Hoy te clamo que alumbres mi lado oscuro, derriba los antemuros del corazón que se opone, amando más a este mundo, sabiendo que en lo profundo de él solo hay perdición. Y eterna consolación.